Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos del 31 al 33 y del 36 al 47. ¿Cuál es el testimonio que dan sobre ti? Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería verdadero. Otro es el que da testimonio de mí, y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Vosotros habéis enviado mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que me ha dado mi Padre para que las lleve a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado, él mismo ha dado testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto su rostro. Ni permanece su palabra en vosotros, porque no creéis en este a quien él envió. Examinad las Escrituras, ya que vosotros pensáis tener en ellas la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para tener vida. Yo no busco recibir gloria de los hombres, pero os conozco, y sé que no hay amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en nombre propio, a ese lo recibiríais. ¿Cómo podéis creer vosotros que recibís gloria unos de otros y no queréis la gloria que procede del único Dios? No penséis que yo os acusaré ante el Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis puesta la esperanza. En efecto, si creyeseis a Moisés, tal vez me creeríais a mí, pues él escribió sobre mí. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vais a creer en mis palabras? Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¿Cuál es el testimonio que dan sobre ti? Jesús tenía a San Juan Bautista, que daba testimonio de él por las obras que le habían dicho que hacía, por la voz de Dios Padre que habló desde el cielo cuando Juan bautizó a Jesús. ¿Qué pueden decir de ti los que no te conocen, pero esperan tus buenas obras para consolación de los que sufren de falta de fe? Muchas cosas pueden decir de uno, también calumnias y difamaciones, pero hay gente que tiene un prestigio moral que todos saben, como sabían del de Juan, que vivía en el desierto y no iba con comilones ni prostitutas, que era austero en sus cosas y hablaba siempre de la moralidad, y pedía a las gentes que cambiaran de vida. Esa es la palabra que vale, la que dice de ti un hombre santo, no los charlatanes. Esos que digan, todos saben que se tratan con prostitutas y van de comilonas, y que su moral es poca, más bien siguen a la mayoría en sus orgías privadas o públicas. Lo importante es lo que diga un Juan Bautista. Por eso, si te comentan algo de alguien, mira bien quién te lo dice, no sea una ramera o un fariseo beato, que mucho bla bla bla y se pasa los días intrigando en nombre de una piedad que no viene de lo alto, sino que habla por sus intereses, porque sólo él quiere ser santo, y le molesta que otros alcancen el premio por los méritos de Cristo y no por sus chismorreos. Porque hay a quien le agrada que lo llamen bueno y lo hagan santo antes de tiempo. Y posiblemente irá al infierno por hacer daño con su lengua a los que callan y trabajan. Hay mucho ocioso suelto, que le da trabajo a su voz para sentirse que hace algo. Vagos. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.